mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Hola Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Eduardo? Bien. Vos sabés que mucha gente está diciendo en este momento, llegó el día, porque ya se encuentra en diputados tu proyecto, el proyecto del impuesto, del tributo extraordinario y la riqueza, y desde ya que vamos a hablar de eso, todo lo que sea necesario. Pero primero, déjame decirte que en esta semana de los 100 años de la radio, uno tiene muy presente los 23 de marca de radio, primero en Rivadavia, luego hace ya 13 acá en la red, más toda la historia previa, y eso te involucra directamente, del mismo modo en que involucra al movimiento cooperativo por el sostén, por la contribución, por la presencia periodística y analítica en este espacio. Así que para vos también muchísimas felicidades, Carlos, y muchísimas gracias. No, bueno, gracias, porque vos sabés que deben ser como 40 años, ¿no? Sí, con Delgado dijimos que dejamos de sacar la cuenta. Ah, bueno, porque sí, yo si empiezo a acordarme todas las anteriores a marca. Claro. Creo que venimos acompañándonos nosotros con enorme orgullo de haber estado siempre al lado de uno de los de las voces más importantes de la radiofonía argentina contemporánea, por lo menos yo digo convencido, pero además no de la voz, sino de la voz con el contenido, con la inclaudicable vocación de hacer un periodismo comprometido, no formal. Creo que eso es medio un símbolo de la radio de estos tiempos, y así que soy muy feliz de que lo hayamos podido recorrer juntos y que podamos estar celebrándolo juntos. Y es compartido, efectivamente. Bueno, y ahora pasemos al otro símbolo, que es en tu caso lo que preparaste, lo que impulsaste, lo que tantos de ustedes, me refiero a los oyentes, preguntaron acerca de, y en qué quedó, qué pasa con el proyecto del impuesto a la riqueza, o del tributo a la riqueza, y efectivamente el día llegó. A mí me parece, Carlos, que frente a la previsible, muy previsible arremetida de factores mediáticos y no solo, que le dedican esta misma mañana al tema, en rigor ya desde ayer, largas parrafadas acerca de que esto es una locura, que es doble imposición, que ya se pagaron los bienes personales, que esto va a espantar inversiones y demás, me parece que vale, aunque se ha hablado bastante en estas horas, que tires las cifras centrales de qué estamos hablando con respecto a que tributen quién es qué. Bueno, cómo no. Primero yo digo que el proyecto, en su propio nombre, tiene toda una definición. Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, con un subtítulo que dice otra vez, aporte solidario y extraordinario, y por única vez vinculado a los patrimonios de las personas humanas. En el título quedan delimitadas una cantidad de cosas, que se trata de un aporte por única vez y de manera extraordinaria, que está vinculado a un hecho extraordinario como es el suceso de la pandemia, que genera un desequilibrio económico significativo, que está vinculado a las personas humanas y no a las empresas, y todo eso aparece ya de movida vinculado definido en el título del proyecto. Básicamente el proyecto consiste en grabar con este aporte a una franja de las personas humanas más ricas de la Argentina, que como yo digo todo el tiempo, a ninguna le va a cambiar nada su condición de vida, pero que seguramente lo que aporten sí servirá para mejorarle la condición de vida a muchísima gente. Hablamos siempre de unas 12.000 personas, de unos 12.000 multimillonarios. Estamos hablando de 12.000 aproximadamente. El número, a ver, porque para ser bien claro, el número lo vamos a saber en el momento oportuno. Nadie, yo no conozco los datos de las declaraciones juradas que las personas presentaron en la AFIP al 31 de diciembre del 2019, son reservados. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado con datos de un año antes, del 2018, los hemos proyectado, aplicándole índice y demás, y hemos llegado a una conclusión que no debería haber sucedido que haya muchos más millonarios en el año 2019, que el número debe ser parecido a los que había a fines del 2018. No parece una manera muy disparatada de analizarlo. Bueno, pueden ser un poco más ricos o un poco menos ricos. Entonces, alguno puede haber entrado que no estaba y alguno puede haber ido a una categoría más alta porque acrecentó su patrimonio. Eso, como esto no tiene nombres propios ni está dirigido contra nadie, sino que intenta, y por eso hemos puesto, insisto, el concepto de lo solidario, decir, bueno, ante una emergencia, los que pueden, los que más tienen, tienen la obligación de hacer una contribución para mejorar la situación de los que están peor. Esa es la filosofía del proyecto. A partir de ahí se plantea que un punto de partida, 200 millones de pesos. Entonces, para que quede bien claro, 200 millones de pesos humanas, de fortuna personal. Las personas humanas que en su declaración de bienes personales al 31 de diciembre del 2019, según lo que declararon, que no necesariamente es toda la riqueza que tienen, porque nosotros no estamos, esta ley no es una ley investigadora, ni nosotros vamos a ir a averiguar si tienen más. Está claro, según lo que declararon esas personas al 31 de diciembre del 2019, que son sus bienes, que están valuados a las valuaciones que ellos pusieron, que seguramente serán las fiscales, por ejemplo, en los casos de los inmuebles, que son infinitamente menores que los valores reales. Pero bueno, es con lo que hay. Hicimos un escalamiento que arranca en los 200 millones y obviamente llega hasta el infinito, donde los que tienen entre 200 y 300 millones van a pagar una alícuota de un 2%, y eso se va incrementando por tramos, para no hacerlo muy pesado en el relato, hasta el 3.5% para las personas que tienen de 3.000 millones en adelante. Más de 3.000 millones. La segunda cosa que trae el proyecto es que para todos los alcanzados hay una alícuota adicional de un 50% de lo que le correspondería por la parte de bienes que tienen en el exterior. Es decir, si alguien tiene la tasa más baja, la del 2%, y tiene una parte de esos bienes declarados, otra vez, no es los bienes que yo no sé o lo que tienen en los paraísos fiscales, nada de eso. Lo que tienen declarado que tienen en el exterior, por la parte declarada, para pagar el 3% de lo que tienen afuera. Pero, si esas personas aceptaran repatriar el 30% de sus tenencias financieras en el exterior, no de todas sus tenencias, bueno, le estamos pidiendo que venda los inmuebles, o de sus tenencias financieras en el exterior, ese diferencial desaparecería y toda su declaración sería considerada con la alícuota básica y no con el adicional por tener parte de su riqueza fuera. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Entre la andanada de críticas, hoy, en este mismo momento, por ejemplo, cabeza de Infobae, impuesto a la riqueza afecta a los principios de equidad, igualdad y propiedad, y hay una larga recorrida por reales o presuntos tributaristas que hablan del tema, y entre las críticas que se señalan, me parece que una de las más concentradas es: esto es doble imposición, porque esos tipos, por más fortuna que tenga, ya pagaron bienes personales. ¿A eso qué se le contesta? Esto es un impuesto a los bienes personales. No te escuché, perdón. Esto es un aporte, desde luego. Vos sabés que no podemos hacerlo desde el punto de vista de nuestra conversación, desde el punto de vista jurídico, porque yo te diría, mirá, según la parte de la biblioteca que agarres, con cualquier abogado que agarres, según su orientación, te va a explicar que esto es una doble imposición, y otro te va a decir que no es para nada una doble imposición. Y no hay cosas que nosotros intentemos hacer que no se van a intentar judicializar, como se va a judicializar el tema de declarar de interés de servicio público esencial a los servicios de internet, televisión por cable, etcétera. Como se ha declarado o se ha judicializado infinidad de cuestiones. Cualquier cosa que signifique modificar relaciones de acumulación, derechos de ganancias sin límite y demás, va a tener que pasar por la justicia casi seguro. Así que yo no creo que nosotros podamos discutir qué va a pasar si se judicializa. Yo diría, supongo que también los jueces, a la hora de fallar, tendrán que pensar que van a estar fallando contra, si fallaran así como vos decís, a favor de 12.000 personas y en contra de una opinión mayoritaria enorme, de 70-75% de opinión pública, que dice que está de acuerdo con esto que nosotros estamos proponiendo. Así que yo no puedo manejar esto con la idea de que me digan que fulano dijo que esto es doble imposición. No es doble imposición, nosotros estamos convencidos de que no es doble imposición. Las razones están absolutamente claras. Las bases que se toman en el impuesto a las ganancias son a los bienes personales, sí, son otras, los aranceles son otros, las alícuotas son diferentes, todo es diferente. Lo único que tiene de común es la cuantía de los bienes personales. Pero esto es por única vez, no es una cosa que se establece. Además, yo te diría que si la idea hubiera querido ir por otro camino, entonces hubiéramos aumentado la alícuota de bienes personales en esta misma proporción y no era doble tributación, y quedaba para siempre, como algunos llegaron a proponernos. Nosotros en el primer día dijimos que esto tenía un carácter extraordinario, que el tema impositivo va por otro camino y que tiene otra discusión y que es un debate que está próximo a comenzar y que deberá darse, porque es una asignatura pendiente que tiene nuestro país, nuestra ciudadanía, y el gobierno está diciendo que así va a ser, y seguramente en el debate del presupuesto que va a comenzar en un par de semanas, el tema va a estar presente, porque el presupuesto se compone de dos lados, ¿no? De los ingresos y de los gastos. Y si vos querés tener una política más inclusiva y atender cosas que antes no podías atender, vas a tener que ocuparte de tener ingresos que hasta acá no tuviste. Así que supongo que también habrá cosas al respecto cuando empecemos a discutir el presupuesto, pero no lo he visto, así que es solamente una suposición mía. Espérame unos avisos si hablamos de probables tiempos de discusión e implementación, además de... Quiero contarte para qué vamos a usar la plata, porque eso es muy importante, que no lo hemos hablado. Por eso, esperamos unos avisos y vamos con eso, además de también alguna pasada por el inicio, digamos que formal, de las negociaciones con el fondo, ¿dale? ¿Cómo no? Las 12:18. En la red... La marca de Carlos Heller. Carlos, vayamos al revés de como lo enuncié yo. Primero, ¿cuánto se prevé de recaudación distribuido cómo? Y después, respecto de tiempos de debate y concreción. Exacto. Nosotros estimamos, otra vez porque no tenemos datos precisos para poder hacerlo, que esto va a producir un ingreso superior a los 300 mil millones de pesos. 300 mil millones de pesos. Esos 300 mil millones de pesos, o la cifra que se recaude, digamos, serán distribuidos un 20% para equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. Otro 20% subsidio micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. Otro 20% al programa integral de becas Progresar, destinado a reforzar el programa que acompaña a los estudiantes, las y los estudiantes, con un incentivo económico y estímulo para todos los niveles de formación. 15% a los habitantes de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana, RENAVAP, para fortalecer dicho proceso, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de sus habitantes. Y 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, en combinación entre Integración Energética Argentina e YPF Sociedad Anónima, de manera exclusiva y con la obligación de reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a 10 años a contar desde el inicio de vigencia del presente régimen. Y el artículo que sigue, que es muy importante, el Poder Ejecutivo deberá realizar una aplicación federal de los fondos recaudados por el aporte extraordinario del artículo 1 y del destino enunciado en los puntos 1, 2, 3 y 4 del mencionado artículo. Creo que eso es lo esencial de los contenidos del proyecto, los alcanzados, las alícuotas, lo que pensamos recaudar y qué se va a hacer con la plata. Escúchame, Carlos, ¿y cuándo esto va a comisión, recinto, debate? ¿De qué periodo estamos hablando? Cualquier proyecto para hacer ley tiene que tener todo ese recorrido. ¿Pero y cuánto calculas? A ver, esto entró el viernes y formalmente, sí. Corresponde que la presidencia, sí, de la Cámara le dé lo que se llama el giro. Es decir, ¿quién lo tiene que tratar? Por el tema va de suyo que es un tema que deberá ser tratado por la Comisión de Presupuestos. Una vez que yo tenga el giro de la Cámara, que será el lunes o el martes, convocaré a la Comisión de Presupuestos. La Comisión de Presupuestos tendrá que... Mi idea es que hagamos un par de reuniones para permitir explicar, contestar preguntas, etcétera, ¿no? Y ahí tendremos dictamen. Una vez que tengamos dictamen, el tema pasa otra vez a la Cámara y son las autoridades de la Cámara las que fijan en cuál es el momento y la prioridad para que vaya al recinto. Bueno, y cerremos ahora sí con el inicio formal. Hay una carta del gobierno de las negociaciones con el fondo. Yo creo que vale volver a una pregunta madre, digamos, que es cómo se negocia con el fondo un préstamo que fue un desastre desde su concepción. Bueno, en primer lugar, así. Si vos lo que no podés hacer es deshacer el préstamo. No, es decir, el túnel del tiempo no existe. Lo que se hizo mal está mal hecho. El asunto es cómo lo arreglás. La negociación con el fondo tiene dos carriles. La económica y la de lo que ellos llaman el programa, que va indisolublemente atado. Para mí, voy a volver a repetir, más compleja la discusión del programa que la de la renegociación de la deuda. La deuda está contraída en términos disparatados, porque ninguno, ni el tipo más torpe del mundo, pudo haber firmado que de acá al 2023 le íbamos a devolver 42 mil millones de dólares. Entonces está claro que o era, como dijeron, era para ayudar a Macri a que gane, y total, si Macri ganaba, después arreglaban cómo lo refinanciaban sin problema, o era para dejarle una trampa mortal al que venía, en el caso de que Macri perdiera, porque es virtualmente impagable. El gobierno está planteando con mucha claridad, y ha iniciado la negociación va a ser larga, yo ya lo dije infinidad de veces, ayer lo dijo Chodos, Chodos el representante argentino en el punto, dijo, y nosotros esperamos para marzo tener un acuerdo, es decir que tenemos un largo proceso de negociaciones, de tira y afloje y demás, y también el gobierno ha dicho en la carta alguna cantidad de cosas, esperamos llegar a un acuerdo que no tenga los problemas y que no le crea al país los problemas que le creó el acuerdo anterior, que ha sido un desastre desde todo punto de vista, y que está reconocido por el propio fondo de que es así. No es una negociación fácil, pero la Argentina entra en la negociación con una, yo diría, firmeza muy clarita. Lo dijo el presidente que en la conversación que mantuvo con la directora del fondo el otro día cuando le mandaron la carta, lo dijo la propia directora del fondo cuando comentó la conversación que había tenido con el presidente. Este gobierno negocia desde la posición que ha fijado a priori, que es defender los intereses de las y los argentinos, y no aceptar la idea del ajuste como un camino posible. Y entonces, desde luego que el fondo va a pedir un programa fiscal, y la Argentina tiene que tener un programa fiscal, porque no se puede no tenerlo con fondo o sin fondo, pero ese programa fiscal debe basarse en el crecimiento de los ingresos fiscales por vía del crecimiento de la actividad económica y por los cambios impositivos que hagan sean necesarios para generar un sistema más justo, más progresivo, que verdaderamente vaya en línea con estimular las actividades productivas y que agregan valor, y que tenga la progresividad que tenga que tener y que permita salir de la horizontalidad que tienen hoy la mayoría de los impuestos, que no están vinculados a la real capacidad del contribuyente, sino a las necesidades fiscales. Entonces, el IVA encabeza todas las listas de impuestos, ingresos brutos, son todos impuestos que no tienen en cuenta lo que le pasa al que lo tiene que pagar. Y nosotros tenemos que pensar que los impuestos buenos, los que ayudan, son aquellos que se vinculan a la capacidad contributiva del que tiene que pagarlo. Entonces, si yo te digo impuesto a las ganancias, mirá, si perdés no pagás. Y si te digo impuesto a las ganancias progresivas y te establezco tramos y te digo, mira, por el primer tramo vas a pagar el 5, por el segundo vas a pagar el 15, por el tercero el 25, por el cuarto el 35 y por el quinto 45, y te estoy diciendo cualquier número, no, primero estoy diciéndote que la progresividad tiene un sentido lógico, pero además no te estoy diciendo que vas a pagar el 45 por todo lo que ganás, sino que vas a pagar el 45 por todo lo que exceda de tal monto, como las escalas que vimos recién cuando hablamos del aporte solidario. No es que todos pagan lo mismo, y además el de la última escala paga la tasa más alta por el diferencial con el tramo anterior. Es decir, el gravamen va escalando. Cuando uno dice en la Argentina el impuesto a las ganancias del 35%, es como que todo el mundo paga el 35%, y no es así. Hay escalas que establecen un mínimo no imponible, que debe ser bien puesto, que tiene que ser realmente un mínimo no imponible, y desde ahí se establecen tramos que van teniendo tributación creciente. Pero esa tributación creciente no convierte en igualitario lo que se paga por todos los impuestos, sino por lo que se paga por cada uno de los tramos. Es medio complicado, es más fácil si uno lo pudiera explicar, mostrar con un gráfico, pero en síntesis, la Argentina tiene un sistema tributario que debe ser modificado, y debe ser modificado achicando el peso de los impuestos que afectan a todos por igual y orientando a agravar a las dos cosas más gravables que son expresión de lo mismo, la acumulación de riqueza y las ganancias. Y diría una tercera, y la lucha contra la evasión, porque según dice la CEPAL, América Latina pierde más de 6 puntos anuales de su PBI, y seguramente Argentina no será la excepción, más de 6 puntos anuales de su PBI por evasión. Y esa no es la evasión del almacenero de la vuelta o del restaurante de la esquina. Esa es la evasión de las corporaciones, los que triangulan, los que disfrazan, los que contrabandean, y todo eso, que los que evaden, los que se la llevan para afuera, los que no declaran lo que ganan y se la llevan. Si eso se controlara, la situación fiscal también sería muy distinta y las posibilidades de hacer cosas serían muy diferentes. Abrazo, Carlos, hasta el sábado.